Tiene toda la razón en lo que está diciendo, no es la primera queja que recibo del tema. No me pasa solamente con Caucete, me pasa en general con el Departamento del Interior. Tratamos nosotros de focalizar los reclamos a través del 0800 que es atendido allá a efectos de poder seguirlo. Y la verdad que el servicio en el interior de reparación o de reclamo, etcétera, etcétera, no es el mismo que estamos prestando allá. Y en eso estamos trabajando. Señor, discúlpeme, yo quiero que nos vamos, que nos vamos acá con que faltó un poquito de cloro en el agua, ¿sí? Porque usted al principio reconoce que hay un problema grave en Caucete con cloacas. Entonces, están las autoridades provinciales y deben comprometerse a que en Caucete van a invertir en las cloacas. Y se tienen que invertir, es una decisión política, no hay otra. Es inversión, señores, no hay otra cosa. Tienen que invertir en cloacas. A ver, acá del Ministerio de Planificación está Alberto de Martini. Alberto de Martini es el secretario de Obras de Servicio Público, está en representación del ministro. Créame que ya está el compromiso, estamos ya avanzando en el proyecto y lo vamos a licitar. Me gustaría verle la cara dentro de 45 días y ojalá usted vea en el diario el aviso licitatorio. Voy a estar aprobándolo. Por favor. ¿Cuáles son las garantías que tenemos? Pero, discúlpame, la señora quería preguntar. Bueno, mire, yo desde el 2015, como le dije, llamamos a la empresa Conluz, el centro, por nuestro problema. Pero le hago una pregunta, ¿usted tiene cloaca en su casa? Sí, señor. ¿Tiene cloaca? Sí. En una oportunidad, ya en ese año, anduvieron, no recuerdo cómo es el sistema, pero andaban con un sensor buscando las tapas. Sí. Eso sucede cerca de nuestra casa, que es acá nomás, por acá por Juan Jufre, la boca no la encontraron y no la encontraron. Nosotros dijimos, tienen que buscarla. Y no siguieron buscando la empresa de Oz. No la encontró y como no la encontró, dijeron, no la vamos a seguir buscando. Es ahí el problema desde 2015. Nosotros hemos estado viniendo a Oz por ese reclamo, porque se nos llenaba la cámara séptica, si tenemos cloaca y tuvimos que estar pagando y tenemos todas las facturas para de esta empresa. Para rápida la solución y que todos podamos hablar un poquito. Las dos personas que están ahí a su izquierda, vendría a ser, son los gerentes de obras sanitarias. Ellos se van a encargar ahora de ver su caso y de resolver. Hemos llamado, y no han ido. Yo vivo, somos hermanas, no tengo en este momento las boletas que es de 2015 y hace poco está la persona, si está acá, no sé quién, no le vi nunca la cara del reclamo. No, de nuestro bolsillo, no del suyo, por supuesto, ni de los que están aquí, las autoridades, es los 1.500 que pagamos de RAP. Entonces, no nos hacen caso con el reclamo. Bueno, por eso lo nos encargamos nosotros. Ahora mismo lo vamos a ¿qué gente capacitada tenemos? ¿A quién respondemos del bolsillo nuestro? Señor, quisiera, no nos vale la solución diciéndonos sí, le escuchamos a dos personas acá. Porque no nos han dado la respuesta. No nos han dado la respuesta ni han ido. Y tienen muchos problemas, lo sabemos. Pero prevean antes y evitar las circunstancias. Gracias a Dios hemos podido pagarlo, pero muchas personas no tienen la posibilidad de estar pagando 1.500 pesos así, de arriba, para que nos vengan y solucionen un problema que es de la red, no es del problema de domiciliario. Sería bueno escucharlo al doctor Correa, yo creo que es la palabra autorizada, señor, para ver desde la óptica médica. Que nos lleve cierta tranquilidad, cómo debemos actuar, qué es lo que debemos hacer, yo creo que es la palabra autorizada. Si nos podemos bañar con esta agua que tenemos. Doctora, usted acaba de hacer una pregunta muy interesante a la señora. Acá la señora está comentando el tema del uso del agua domiciliaria que ya tienen en los tanques. La tenemos en el tanque, exacto. A ver, la recomendación de obras sanitarias es, usen el agua para todo menos para el consumo. ¿Sí? De cualquiera de las personas que viven en la casa, si la tienen que consumir, porque por qué razón se les acabó, no nada que sea alimentación, si la tienen que consumir, simplemente hiérvanla durante 15 minutos, déjenla enfriar, ya tengan sus botellas preparadas, la guarden en la heladera y la pueden consumir con tranquilidad. Mientras tanto, el resto del agua, les aconsejo que la sigan usando y para riego, para... Y hay que hacer un vaciado de los tanques. Por ejemplo, aquellos que tenemos los tanques grandes y llenos. Sí, nosotros tenemos, nosotros sabemos que viene menos, llegando el agua, digamos. Exacto. ¿No? El consumo que ustedes tienen en casa hay normalmente ronda de un tanque por día. Sí. con lo cual el solo reciclado por el uso normal, no le digo que lo usen más, pero por el solo uso que hagan normalmente, les va a alcanzar para el lavado del tanque y no van a tener ningún problema. Igualmente, aquellos vecinos que tengan dudas, de alguna manera, llámenos y nosotros vamos a ir a su casa particular después de que se haya producido este evento, entre 2 días, 3 días, vamos y hacemos una toma de muestra y hacemos un análisis de su casa. Yo estoy acá porque tengo una duda. Yo he comenzado con una comezón y no sé si puede ser eso, con comezón en el cuerpo. Por eso le pregunto. Ahí al doctor le preguntamos. Por eso, no sé si bañarme, si no bañarme, ¿qué hacer? Yo diría que se vaya a bañar. Buenas tardes para todos. Como ha dicho antes de, como dice la señora, que yo les pueda traer la tranquilidad que ustedes necesitan desde el punto de vista médico, reiterarles el tema de que aún hoy, a pesar de que OSE no puede garantizar en el día de hoy la potabilidad absoluta del agua, ese agua, si se hierve durante 15 minutos y se deja enfriar, se puede consumir sin ningún tipo de problema, porque el hervido del agua mata todas las bacterias. No hay ningún problema para usarla, como dijo Ruiz, para riego, para sanitario o incluso para bañarse. No le va a traer ningún tipo, ese tipo de comezón no tiene nada que ver con el agua. En cuanto al cuadro principal que se ha presentado por la presencia de bacterias no habituales en el agua potable, es un cuadro de gastroenteritis que en la mayor parte, casi en la totalidad de los casos, ha tenido buena evolución. En el hospital, hasta hace una hora, no había ninguna persona internada, todas las personas que habían sido atendidas se habían podido ir a su domicilio. En muchos casos el cuadro se ha autolimitado espontáneamente, porque por el tipo de bacteria, en 24 o 48 horas se autolimita el cuadro. El día jueves nosotros atendimos 100 personas en el hospital, el día viernes hemos atendido 160 y hoy hemos atendido 60. O sea, el hecho de que las personas hayan dejado de consumir agua de red ha sido suficiente para que disminuyan, un segundito, ya le doy la palabra, disminuyan los casos. Afortunadamente, reitero, todos han sido con evolución positiva, incluso algunos niños que estaban internados en el CIMIN y en el Sanatorio Argentino, que han evolucionado favorablemente. Ya, si no los han dado de alta, próximamente los darán, sé que hay por ahí hay una señora que tiene su chico internado. Pero las noticias que tenemos es que la evolución es muy favorable. Esto tiene que traernos tranquilidad, que sin ninguna duda esto es una situación que ninguno desea, ni ustedes ni nosotros, pero que bueno, se presentó. Aprovecho la oportunidad para decir que el hospital de Caucete ha trabajado a destajo estos 3 días y ha estado a la altura de las circunstancias, porque no ha quedado ningún paciente sin que sea atendido. Hemos reforzado las guardias con personal de otros sectores de salud pública, y todo, como dice la señora, puede servir, alguna deficiencia puede servir para corregir errores. Pero quiero traerles tranquilidad, no hay ningún cuadro que haya evolucionado mal, los cuadros que han sido atendidos han evolucionado bien, y en 24 o 48 horas a más tardar, esto va a ser historia y van a poder volver a consumir agua de red. Hoy pueden consumir agua de red después de hervirla 15 minutos. No sé si usted quiere hacerme alguna. Quiero hacer una pregunta. Él ha hecho una declaración en el diario que se le ha roto a las plantas, la de OSE. Hace 5 años que estamos tomando agua de pozo. Están andando, todos los pozos están andando porque no da abasto a las plantas. Otra, la semana esta se ha roto la planta de cloaco, se ha llenado todo. La UCT está colapsada con las cloacas. Sí, estamos tomando agua de cloaca, no mientan. Sí, no mientan. Yo tengo un bebé adoptado, lo tiene de Buenos Aires. Ese nene está enfermo. Hemos tenido que mandar los estudios allá a Buenos Aires. vienen gente de Buenos Aires a ver al niño. Yo le echo la culpa y le echo a los médicos la culpa, que OSE tiene la culpa. No mientan. Bueno, no yo mientan. Le quiero corregir todo. Sí, ahora el surtidor, la casa de la Dionel, ¿no? No mientan. Vamos a ver. Esta mañana el camión estaba sacando el atmosférico ahí en la justo, ahí en la esquina estaba sacando. Está lleno, está colapsado. Sí, no mientan, no, no mientan. De ninguna manera. Hemos estado hablando antes que usted llegara respecto al problema cloacal. El problema es que no estaba usted. Pero bueno, hemos conversado del problema cloacal, sabemos que tiene un problema cloacal y lo vamos a resolver. Eso hay una licitación pronto a salir, donde vamos a renovar todos los colectores. Esto es un problema de larguísima data, cañerías que hoy, materiales que ya no se usan y que realmente nos han traído mucho dolor de cabeza. Hoy la provincia ya tomó la decisión, el señor gobernador tomó la decisión de avanzar en el recambio de todas las cañerías de cloaca. Eso fue justamente lo que estamos hablando. Tienen mi palabra, vamos en esto en 45 o 60 días, van a ver los avisos licitatorios para proceder a la renovación del 100% de las cañerías. Perfecto. Mencionó un tema de la planta de tratamiento de agua. Sí, que está, usted lo ha dicho que está azota. No sé de dónde lo ha sacado. Y bueno, en el celular está saliendo. Bien, el informe. Hay mucha información, yo le creo lo que usted está diciendo. A mí mismo me ha llegado un mensaje mío, pero bueno, le debo decir que sí, no es mi mensaje. Sí, sí. Sí, hay cosas malas, si se quiere, o de gente que por ahí busca generar el caos, el pánico. La verdad que no sé, o por ahí lo hacen por chiste y no saben verdaderamente que detrás de todo esto hay gente sufriendo y preocupado como es nosotros. Todo político, señor, y nosotros eso puede no ser. Nos interesa. No existe ninguna rotura en esa planta. Hoy nosotros nos encontramos en tareas de mantenimiento en esa planta, que es el limpiado de lo que son los filtros. Cada tanto tiempo se cambian las arenas, etcétera, etcétera, pero es una tarea normal. No se encuentra rota, la cantidad de agua que suministran las perforaciones que tenemos en Caucete están bien, estamos funcionando bien y próximamente estamos por inaugurar una nueva perforación que es la que se hizo allá en calle La Plata y nada la arriba. Punta, tal cual, que esa se hizo inicialmente la por lo que es el barrio Las Moritas, ¿sí? Donde se hizo la perforación de la villa y esa misma cañería la vamos a extender hasta Caucete para refuerzo. O sea, Caucete en el tema de agua potable va a quedar bien en cuanto a las cantidades de agua y nosotros nuestra responsabilidad es llevarles agua potable. Yo no quiero desaprovechar la oportunidad del doctor Correa. Doctor, usted dice que los médicos han estado a la altura de las circunstancias. No niego el trabajo que han hecho los médicos, que realmente ha sido para sacarse el sombrero estos días. Ahora, yo le pregunto, unos chicos que han estado 10 horas esperando ser atendidos, ¿le parece a usted que estuvieron a la altura de las circunstancias? ¿Le parece a usted que este hospital de Caucete está a la altura de las circunstancias de todos los cauceteros, 25ños, gente de 9 de julio que viene a atenderse al hospital que a veces hay dos médicos? Dos. Y durmiendo cuando vamos a veces. Yo no voy a hablar de ojo. Pero eso, doctor, ustedes lo saben hace mucho tiempo. Mucho tiempo. No creo que estén a la altura de las circunstancias el hospital de Caucete hoy en día. No por su personal docente, su personal médico. No estoy hablando de la capacidad de los médicos, que se entienda. Si puedo hacer un aporte a lo que está diciendo la señora, yo ayer estaba en el hospital. No sé dónde estaban ustedes. Yo he estado en el hospital con mi hija en observación, hidratándola. Desde las 5 de la tarde, previa consulta en la mañana, donde nos derivaron a consultorio externo. Ya la situación se veía en consultorio externo. A las 5 de la tarde me atendieron a las 7 menos 20 el doctor Quiles y el doctor Flores, que estaba en la guardia de adultos, ayudando a reforzar la guardia del doctor Quiles, como pedía. Dos enfermeros, pocos suministros, poco personal. Mi hija tiene 7 años, tiene esta estatura aproximadamente y la medicación se la hicieron en una cuna, la vía, por deshidratación. Entonces, se acabó la medicación a las 12 de la noche, no había reliberán. Hay una sola farmacia de guardia, somos 40.000, ¿no? Un poco más. Hay una sola farmacia de guardia, también mandó avisar la farmacia de guardia que se acabó la medicación. Yo le pregunté al médico cuál era el protocolo frente a este tipo de situaciones. Tiene una farmacia el hospital, tiene un director. Usted, disculpe, me olvidé de su cargo. Secretario. Secretario. Sí, salud pública. pregunté al médico cuál era el protocolo frente a estas situaciones. Me parece, por lo menos eso es lo que me enseñaron y creo que nací en ese año. Somos de una zona sísmica. También podemos tener una catástrofe. También pasa lo mismo, es el mismo protocolo del jueves hasta ahora. La otra pregunta, señor De Ose, ¿qué garantías tenemos de que esto no se vuelva a suceder? No vuelva a suceder. Nos está hablando de una falla técnica. La falla técnica debe estar acoplada a una falta de inversión. Inversión que me imagino usted como, no sé cómo se presentó, como la autoridad máxima del departamento, debe garantizar que se cumpla. Entonces, me pregunto, ¿cuál es la situación? O sea, hay todo, nadie sabe, ustedes hablan de 15 minutos de hervir el agua, en los informes que hay en el diario 10 minutos o 2 gotas de lavandina. Pregunto otra cosa, ¿por qué el problema se da en la mayoría han sido menores? ¿Por qué no ataca de la misma manera a los adultos? ¿Cuál es la bacteria que ha producido todo esto? Le vamos contestando un poquito, varias preguntas. Espero que me pregunten, que me respondan todos, porque tengo como muchos interrogantes. Bueno, está bien. Doctor. Bueno, en primer lugar, en salud todo es mejorable, siempre. Hay una frase que dice que la salud no tiene techo en cuanto a la demanda y todo lo que la población pueda necesitar es justificado. Indudablemente no tenemos esta demanda de atención médica todos los días en el hospital, no todos los días tenemos que atender 300 personas. Y cuando nosotros hemos visto que el tema pasaba de ser una cosa puntual y pasajera, fue cuando, como usted mismo dice, reforzamos el trabajo en las guardias. Indudablemente que cuando el trabajo aumenta de tal manera, a veces las manos quedan chicas y, como dice la señora, toda la voluntad que ha puesto el personal del hospital es poca. Entonces, yo lo vi, por eso digo, no sé dónde están. No, está bien. Yo lo padecí. Reitero lo que usted misma dice. Todo en salud es mejorable. Todo se puede mejorar y de hecho aprendemos, como lo dijo recién el presidente De Ose, a mejorar los sistemas o los protocolos, como dice la señora, en base a lo que falla cuando la demanda incrementa de tal manera. Los médicos nos comentaban, dense una vueltita por ahí en invierno. Bueno, yo le pido que indudablemente nos hagamos cargo de los problemas que hemos tenido ahora, porque si usted me pone en la disyuntiva ya de un terremoto, por acá está también el subsecretario de Medicina Preventiva y de Emergencia Sanitaria, que está indudablemente tomando nota de todas las cosas que pasan estas para prevenir lo que usted mismo dice. En cuanto a las otras situaciones de las plantas potabilizadoras y demás, bueno, Salud Pública tiene que venir como el bombero, ¿no es cierto?, cuando se produce el tema. Así que, bueno. Por eso, pero ¿cuál es el nombre de la bacteria? ¿Por qué ataca solo a los niños? No ataca solo a los niños, ataca a los niños y a los adultos. Lo que pasa es que la sensibilidad, déjeme por favor que lo explique, déjeme que lo explique. La sensibilidad de un niño es distinta a la de un adulto. El adulto tiene otro tipo de defensas y otro tipo de anticuerpos que le permiten sobreponerse con mayor, digamos, rapidez a situaciones de estrés físico como este tipo. Y los niños, indudablemente, son más sensibles a este tipo de cosas. También es cierto que los niños